Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días a todos y todas. Empezamos este Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12, el programa federal y nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. No sé si sentirme Mario Bros o tener miedo de cómo va a terminar el programa si empezó con ese power así, re chingui, chingui, chingui, chingui. Buenos días a todos y todas. Buenos días, Franco. Buenos días, Lucre. ¿Te gusta Mario Bros? ¿Hubo algún contarnos? Sí, me gusta Mario Bros. ¿Te gusta Mario Bros? Sí, todavía no fui a ver la película esa que dicen que está. No ahí. Sé si me remontó más a Mario Bros o alguna banda de los 80, así re. Con gente de pelos con coloridos. Gente de pelos. Con gente de pelos. Totalmente. Eso denota que no es mi época, claro. Gente de pelos. Son fotos que yo vi por ahí. Bueno, nada, la verdad que un temita para empezar bien power en un Enredando las Mañanas que tiene y va a tener muchísimos temas. Recordá que el programa y que nos podés acompañar de 10 a 12 por www.rnma.org.ar o también por tu radio cumpa amiga. Tu cumpa radio más cercana. Vamos a hacer un cartel adentro de los estudios de la radio. Dale. O seguir jugando a que yo no me acuerdo, que también es totalmente... Está bueno. No, totalmente. Sí. Bueno, ¿querés que nombremos las radios donde nos pueden escuchar los diferentes oyentes? Nos pueden escuchar a través de Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. También nos pueden escuchar a través de Radio La Negra del Bolsón Río Negro. De Huenche Chipoleti también en Río Negro. La Colmena desde Plaza Huincul en provincia de Neuquén. La Quinta Pata y Zumba La Turba, donde estamos ahora, en Córdoba Capital. Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimí de las Sierras de Córdoba, allí las Sierras Chicas. Y en las Sierras Grandes, Casa Grande, Radio Roja. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz de Medio Centro de Formación Profesional número 24 en la ciudad de Buenos Aires. Desde la provincia de San Luis, en Radio La Bulla. Radio La Pujante, en La Valle, Mendoza. Radio Voces de La Rioja. Radio La Trinchera, en Campana, Buenos Aires. Radio La Barriada, allí en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Vamos a presionar todos los miércoles para que los compañeros de Florencio Varela vengan a la próxima Transhumante el día 13 de noviembre. Ah, por lo menos que vengan un representante o dos. No, ya dijeron, están ahí tirándole piedrita. Bueno, nosotros también vamos a presionar desde este lado. También nos escuchan desde provincia de Buenos Aires, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perdón, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Y la Radio Libre en la 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires. Recordá que todo lo que sale por el Enredando, después encontrás el resumen gráfico en www.rnma.org.ar a través del equipo gráfico que conforma este hermoso colectivo de trabajo que sale diariamente. Red Eco Alternativo, Unred, Comuna de Mar del Plata, Radio Suma, La Turba, Radio Voces, Leandro Jansson de Rosario y El Zumbido de Neuquén son quienes hacen posible que después vos puedas encontrar notas desgrabadas, los bloques, las imágenes de todo lo que sale diariamente. Por supuesto, y como siempre, un gran saludo a Julio Echeverría, que está en la parte técnica de la RNMA, que siempre nos hace el aguante cuando se nos queman los papeles minutos antes, y en las redes sociales Claudina Peralta y Javier Eugenio. Y en cualquier momento baja la nave espacial en medio del estudio después de estas increíbles bandas sonoras que estamos escuchando en este día miércoles de Enredando las Mañanas. Y hoy vamos a tener muchísimos temas. En unos minutitos nada más van a estar en el piso familiares de la coordinadora de familiares de víctimas contra el gatillo fácil, sobre todo porque mañana se va a estar realizando en diferentes puntos del país movilizaciones contra el gatillo fácil, para que no haya más código de faltas, para que no haya más represión policial. Así que nos van a estar contando en unos minutitos nada más cómo se viene esa jornada. También vamos a estar en comunicación con Claudia Corol, porque el fin de semana se estuvieron realizando una serie de jornadas de formación de cara al próximo capítulo de la Marcha Mundial de Mujeres. Y vamos a estar comunicándonos con, en Buenos Aires, allí en Comodoro Py, en la puerta de esos tribunales, se está realizando una actividad radio abierta y una concentración para acompañar y apoyar la lucha que llevan adelante organizaciones sociales de derechos humanos y familiares de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, ya que hoy nuevamente va a atestiguar un testigo, particularmente por el tema de las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda. Vamos a estar también en Provincia de Buenos Aires, en la puerta de otro tribunal en San Isidro, porque hoy finaliza un juicio por una violación que se cometió en el 2013, donde incluso esta persona, un remisero que violó a una joven de 23 años, se fugó cuando estaba comenzando el juicio, y lamentablemente la única manera en que se pudiera presionar a la justicia para que, bueno, prestara intervención en el caso y pudiera recapturar a esta persona fue a través de las organizaciones sociales y presión de los familiares y amigos de la víctima. Hoy se está dando esta sentencia a las 2 de la tarde aproximadamente, así que vamos a estar haciendo una salidita para que nos cuenten cómo está yendo esa jornada, donde una vez más tenemos una situación de violencia de género, donde una vez más también el accionar de la justicia tiene sus dudas, y donde hoy también lamentablemente amanecimos en Córdoba, ya que estamos hablando del tema, con un nuevo femicidio. En el día de ayer, en el Cerro La Cruz, allí en Carlos Paz, se encontró el cuerpo de una joven que estaba desaparecida hacía ya varios días. Recordemos que también en el Cerro La Cruz, a principio de año, se encontró el cuerpo de otra joven que fue víctima de un femicidio por su expareja, y en este caso también estaría señalado algún exnovio o vínculo cercano de la joven que apareció en el día de hoy, que incluso las primeras versiones quisieron taparlo, entre comillas, como si fuera un suicidio, ¿no? Así que bueno, un poquito de lo que nos sucede cada día con esta problemática tan terrible que nos atraviesa. Va a haber algunos temitas más. Vamos a estar en el cierre del programa con la jornada que se va a estar realizando aquí en Barrio Alberdi. Contanos, Franco, de qué vamos a estar hablando. El séptimo agite cultural, reclamando la apertura de La Piojera y la gestión popular de la misma, que La Piojera es el viejo cine teatro Colón, que está ubicado en una cuadra del registro civil en la calle Colón, justamente cerca de Colón y Santa Fe. Todos los meses, en esta fecha, se hace una movida artística en la puerta de La Piojera para demostrar que la gente tiene la capacidad de gestionar movidas culturales y que necesitan usar el espacio. Exactamente, algo que pasa cotidianamente en diferentes puntos del país, que tiene que ver con la gestión de la cultura y la no privatización de la cultura. Varios temas vamos a tener hoy. Recuerden que nos pueden acompañar de 10 a 12 por www.rnma.org.ar, y también nos podés escribir a través del Facebook a Red Nacional de Medios Alternativos. Los dejamos con un temito y volvemos en unos minutitos nada más. Me encuentro hoy, vengo sosteniendo este problemón, y tu recuerdo me persiguió, siempre me persigo, es un locurón, y me rebalsa la situación, ya no sos amigo, ya no estoy con vos, y una esperanza sobrevivió a ese malentendido con mi gran amor. Pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí, por favor, tú no te imaginas. Tú no te imaginas que sufro de amor, y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón.

y que bueno, que recién encontraban por ahí vínculos u otros familiares con quienes poder organizarse y entender que esto que les estaba ocurriendo no era algo que les ocurría solo a ellos, sino que era algo que evidentemente tenía que ver con un mal mayor, con una situación incluso, como muchas veces solemos mencionar, que tiene que ver con una intencionalidad concreta del Estado de llevar de esta manera el control social adelante. En este caso, hoy nos acompaña Sergio Nadal, él es el papá de Nicolás Nadal, joven asesinado por la policía el 28 de febrero del año 2013. En otras oportunidades hemos traído el caso, hemos cubierto muchas de las movidas que se han hecho en tribunales, ya que aún ellos no encuentran justicia y están a la espera de elevación a juicio contra los policías Hassi Quinteros. Así que bueno, te damos la bienvenida, Sergio, buenos días. Hola, buenos días, Lucrecia, gracias por la invitación a Zumba la Tumba también, le agradezco, chicos. Bueno, en este caso, Sergio, ustedes están reimpulsando este espacio de manera autónoma de los familiares y se vieron en la necesidad, por diferentes situaciones que se dieron de cara a la justicia este año, donde intentaron cerrar causas y donde también está muy demorado el tema de la elevación a juicio, por ejemplo, del caso de la situación de Nico, realizar una marcha que se va a estar dando a nivel nacional. ¿Cómo se va a estar dando esta marcha en el día de mañana aquí en Córdoba? Y bueno, ya estuvimos hablando con todos los familiares, organizando hasta poder conseguir volantes, afiches, todo para que la gente se sume, digamos, a esta protesta, a este pedido de justicia y tratar de realizarla ahí en Cañada y Colón, la salida para la marcha de mañana. Esta movilización es el resultado de, bueno, toda una serie de cuestiones que han ido sucediendo este año. Contanos, más allá de que nosotros por ahí lo dimos a conocer en ese momento en la radio, pero contanos cómo se dio la actividad en tribunales hace unas semanas nada más, en el marco de una serie de reclamos que hicieron varios familiares y qué campaña se va a estar realizando a partir de eso. Sí, nosotros estamos haciendo, digo, una actividad todos los segundos lunes de cada mes, ahí en Tribunales 2, reclamando también, que las causas se están demorando, se están durmiendo las causas, entonces nos organizamos ahí, estamos como padres. Y también ha sucedido que últimamente están queriendo cerrar dos casos del grupo nuestro de padres. No solamente, ahora también tenemos el de Viviana, sino de Facundo. Le iba a decir que nos cruzamos el día que empezó el juicio de Facundo. Estaba la coordinadora también ahí acompañando a Viviana. Sí, estamos acompañando ahí a la mamá para hacer fuerza y que pueda lograr la justicia que tanto necesita y que se pueda saber el paradero de este chico, ¿no? Que mató a la policía o que mató toda esta movida del Estado. Entonces, bueno, estamos reclamando eso. Bueno, también ha llegado justo hace unos minutitos Lorena Barraza, ella es la hermana de Ezequiel Barraza, joven asesinado el 24 de marzo del año pasado. Buenos días, Lore. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por esta recomendación, no sean dramas, todos venimos con todos a veces a la radio, los oyentes ya están acostumbrados y acá Franco siempre lo resuelve rápidamente, ¿no, Franco? Sí. Bueno, nada, un poco hablábamos con Sergio de la convocatoria que se estaba haciendo hacer, pero también en parte de lo que venía sucediendo y de lo que estuvieron realizando en tribunales hace algunas semanas en relación a lo que está sucediendo con muchos de los casos. No sé si quieren hacer algún tipo de reflexión de el punto al que han llegado, no solo de organización, sino de la relación que están teniendo con la justicia, a partir de que la justicia está viendo a padres, madres, hermanos, hermanas organizándose y alzando la voz, y que ya no es para la justicia solo un número y un expediente, como muchas veces lo están tratando, sino que atrás hay una organización que está mirando muy de cerca lo que ellos están haciendo. Sí, la movilización en tribunales fue muy importante. Inclusive estuvimos un viernes antes porque la causa de mi hermano la quieren hacer sobreseído, y cuando se enteró el fiscal que estábamos afuera nos llamó. Yo creo que quieren hacer dilatar las cosas, ¿no? Porque esto es aparato represivo, como siempre lo digo, tiene una impunidad garantizada por el Poder Judicial, y el Poder Judicial es del Estado. Entonces, cada vez que vaya algún padre a una fiscalía, o por ejemplo, cuando van a hablar con el juez que esté de conducta con el caso de mi hermano, hemos decidido acompañarlos para que vean ellos que no estamos solos, o sea, que tenemos una organización atrás que nos está bancando y apoyando a pedir justicia por los pibes, ¿no? Ese día también estaban allí por el caso de Emilia. Emilia le intentaron cerrar la causa el año pasado sin comunicarle ni al abogado querellante ni a la familia, y ahora está en una situación similar. Para los oyentes y las oyentes, Emilia Rojas es la mamá de Cristian Guevara, joven que fue detenido por una contravención menor, y cuando estaba en la comisaría le dieron aviso a la familia de que el joven había aparecido aparentemente colgado de un buzo, lo cual es algo que lamentablemente muchas veces nos toca atravesar, que es que la policía asesina a un pibe y lo hace pasar como suicidio. Y en este caso la policía, la justicia una vez más quiere cerrar una causa como suicidio, aunque haya habido testigos en relación a eso. ¿Saben si posterior a las dos acciones que se realizaron puntualmente se han comunicado, por ejemplo, con Emilia? No, todavía no. Se ha presentado el abogado, ya tienen pruebas, ya tienen testigos, como vos dijiste, y está todo, digamos, a favor de los chicos. Es un claro asesinato de parte de la policía, y bueno, la justicia se está haciendo sorda, ciega y muda a todo esto, ¿no? Y en el caso de la fiscal Eve Flores, con la causa que no elevan de Nicolás. Y bueno, ella también desde febrero que nos está diciendo que no va a dar la resolución a juicio. Y bueno, seguimos esperando. Ahora sacó un proyecto supuestamente de ella, no sé de qué, para que no quede nada al aire. Y bueno, o sea, ella dice que a favor de nosotros, pero sabemos que todo está dilatando, porque sabemos que el proceso de los chicos siempre lo estiran a un año y medio, 2 años, 3 años, al tiempo que a ellos se les plazca, digamos. Bueno, en el día de mañana se va a estar realizando esta movilización, que va a tener centro también en, corríjanme si no me confundo, Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, nos estuvieron comunicando también, Tucumán y Santiago del Estero. ¿Qué implica para ustedes, ¿no? Que están conformando este espacio de estas características, que hoy estén pudiendo decir, bueno, mañana en diferentes puntos del país? O sea, no va a ser algo local, no va a ser algo que queda acá, sino que evidentemente esto está pasando en todos lados, y que esto sea una alerta, ¿no?, para la sociedad, de cara a los que uno quiere visibilizar lo que está sucediendo. ¿Cómo ha sido ese proceso de poder colectivizar algo que hace, creo que ya un año, que se viene planteando hacer una movida nacional? Y bueno, hoy por fin se puede lograr, y con una vasta convocatoria, digo, con las particularidades de cada lugar, ¿no? En un lugar una concentración, en otro una movilización, en otro una escracha en la puerta de un tribunal o de una comisaría, digo, pudiendo respetar también las particularidades de cada una de las localías, y bueno, también respetar los tiempos y los procesos, que me parece que eso es lo más rico que tiene esta jornada que se va a estar dando en el día de ayer, de mañana, perdón. Sí, lo importante de esto, que no es un solo policía, que la institución, y que la institución pertenece al Estado, ¿no? Y que todo esto es cómplice, porque le brinda, como lo digo, una impunidad garantizada, y que esto es a nivel nacional. Con nosotros mañana también van a estar marchando gente de Río Negro, que también están padeciendo eso, o sea que es toda la Argentina, y a nivel mundial, tengo entendido también, porque le dan tanta, se diría, tanta impunidad, tanta importancia, se creen tan importantes ellos, el jefe de policía le da tanta mano libre, digamos, para que hagan lo que hagan. Por ejemplo, ya vimos lo que pasó con Tucumán, ¿no? Sí. Como la represión real que hay y que existe. Por ejemplo, ahora estamos viendo que en Villa Boedo hay 2 policías en cada esquina. Bueno, en 2 esquinas particulares, ¿no? En la de mi mamá y en la mía. Y ahí estamos viendo que lo está queriendo meter presión. O sea, la represión existe, la impunidad está, ya está garantizada para ellos, pero nosotros no lo vamos a dejar. Sergio, con lo que comentaba Lorena de los policías y la presión que están sufriendo, Brian ha sido hermano de Nicolás y ha sido detenido junto a Agustín ya de manera en infinidad de oportunidades en los últimos meses, siempre con excusas que más que averiguación de antecedentes, y o que vienen simplemente estando en la moto, sí, o caminando, sí. los han levantado, pero siempre dejándoles bien en claro que saben los hermanos de quién son. ¿Cómo, digamos, atraviesan, ¿no?, ustedes también, la Lore, con policías en la puerta, ustedes con la policía deteniéndolos siempre a los chicos? Y sí, o sea, esto es muy notable, más con los familiares que están protestando, pidiendo justicia por un chico muerto, ¿no es cierto? Como el acoso de la policía es continuo, se toman el tiempo, el trabajo para acosar a la familia a través de los hijos. En mi caso, digamos, ya han pegado a uno de mis hijos menores, le han propinado un par de trompadas, y bueno, también le sacan fotos, lo amenazan, o sea, ellos quieren amedrentar que nosotros dejemos de pedir justicia. O sea, y la prevención, digamos, a muchas mujeres que desgraciadamente han muerto en manos del marido, de algún individuo, de ese tipo de cosas la policía o la justicia no se ocupa. Pero sí pierde el tiempo en estar amenazándonos a nosotros, amedrentarnos, tratar de terminar con esta protesta, que es una protesta genuina. Nosotros necesitamos la justicia de nuestros hijos, porque han salido a la calle asesinos vestidos de azul, pagados por el Estado, con armas reglamentarias. Entonces ya no se puede tolerar, no solamente nosotros como familia, sino que creo que ya el pueblo de Córdoba, la ciudad de Córdoba, Argentina, Buenos Aires, todos esos lugares que sabemos que la represión continúa, que los chicos no pueden salir tranquilos a la calle. Entonces yo creo que ya tiene que frenar todo esto, porque quieren seguir sometiendo a los jóvenes. Sí, bueno, vos mencionabas esto y el otro día le veíamos a Sole Cuello, ¿no?, también sumarse a esta convocatoria, entendiendo que su hermana también fue desaparecida, si bien por una red de tratas, donde evidentemente hay complicidades. En una semana donde también no estamos llegando a lo que nosotros llamamos una justicia sin justicia, porque estamos llegando a un juicio donde no se sabe absolutamente nada de qué pasó con Facundo, pero la justicia ya está, hizo su juicio, dictó sentencia, llevó preso a dos perejiles prácticamente, porque por más complicidades que hayan tenido, no hacen a la problemática real de narcotráfico y la policía que estuvo en ese entramado. Bueno, no sé si les gustaría agregar algo en particular, más allá de recordar y que vamos a seguir mencionando en el transcurso del programa, que mañana a las 18 horas desde Colón y Cañada se va a estar realizando esta movilización aquí en Córdoba, como en otros puntos del país, en Córdoba capital, para pedir basta de impunidad a los represores, basta de gatillos fáciles bajo el código de faltas, y ningún pibe nace chorro, cárcel inmediata para los policías asesinos. Yo quería agregar el caso de Vanessa Castaño, ¿no? Esta chica estuvo presa por defenderse de su marido, mató a su marido y la policía, la justicia, digamos, la puso presa. Y ella había hecho bastante denuncia contra su marido, pero como vivimos en un país machista, porque también tenemos el caso de Emilia, que ella es víctima de violencia de género, que el otro día fue su marido con un bidón de nafta a quemarle la casa con sus hijos adentro. Una vecina le avisó y la policía no encontró el bidón de nafta. Viene Emilia, justo se va para el fondo, atrás de un tallo estaba el bidón con nafta, y la policía sabe que le respondió que lo había encontrado ella, no ellos. Así que su marido ya va a salir en libertad, y es una mujer que corre riesgo. Y este poder represivo le está dando libertad a un hombre que ya tiene muchas denuncias hechas de violencia de género, porque él ha vivido pegando a ella y a sus hijos, y le está por dar la libertad ahora. Entonces yo me solarizo con Emilia, que la está pasando mal en estos momentos, porque aparte el aparato represivo de matar a nuestro pibe, que dicen que quiere erradicar la pobreza, pero no aclaran ellos que matando a nuestros pibes. No aclaran que es dejando zona libre para el narco, que también es una forma de matar a nuestros pibes. Entonces también estamos hablando de que dejan libre a estos hombres que son violentos con sus hijos, con sus mujeres en zonas pobres, para seguir matando y querer erradicar la pobreza. Vanessa Castaño se defendió de su marido, mató a su marido, estuvo presa, y en la cárcel la torturaron, le arrancaron uñas de sus manos, le pegaron, le encerraron en un calabozo y la mataron. También estamos pidiendo justicia por ella, porque fue víctima de violencia de género. Y hay muchas mujeres que está pasando lo mismo. Y si existe desapariciones en democracia, tanto de mujeres como de hombres, es porque el aparato represivo deja zona libre para ser trasladado y ser desaparecido la gente. Deja rutas libres, son todos coimados, y lamentablemente el aparato represivo es parte del Estado, y el Poder Judicial le brinda a estos mismos machistas una impunidad garantizada. Gracias. Bueno, creo que mucha claridad en lo que se respecta al proceso de organización, ¿no? Digo, cuando sí. los familiares se organizan y entienden que esto es mucho más amplio que la particularidad que les pasa a ellos mismos. Y que, bueno, el otro día en Jujuy hablábamos con la mamá de Luciano Arruga y ella planteaba, ¿no?, que todo lo que le enseñó su hijo en esta lucha y todo lo que le quiso enseñar antes, que por ahí ella en ese momento, porque no le había tocado, no lo supo llevar adelante. Bueno, creo que en la lucha de todos y todas están también esos recuerdos y ese pedido de justicia, y creo que mañana se va a salir a la calle una vez más, ¿no? Así es, sí. A exigirle a la justicia y al aparato represivo del Estado que deje de matar a los pibes. Así que bueno, muchísimas gracias porque hayan venido al piso. Recordamos entonces mañana, jueves 27 de agosto a las 18 horas en Colonia Cañada, aquí desde Córdoba. Y como este es un programa nacional, a quienes se encuentran en Tucumán, a quienes se encuentran en Mendoza, a quienes se encuentran en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal y en Santiago del Estero, que se sumen a las diferentes convocatorias, que muchas están colgadas ahora en el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, de las diferentes convocatorias que se van a estar realizando en el día de mañana en el país. Así que bueno, sí. Muchas gracias a los dos. Sí, discúlpame, lo último, yo quería invitar a todos los oyentes y a la gente que se quiera sumar a la coordinadora de familiares de padres, que podamos marchar los segundos lunes de cada mes para seguir reclamando por nuestros hijos. La marcha esa se realiza en la puerta de Tribunales 2. Tribunales 2, así es, a las 10 de la mañana, así que tanto invitado, le agradezco por el espacio, por el tiempo y que podamos tener un lugar donde sigamos reclamando por nuestros hijos. Una cosita más por situado en Tribunales 2 también este viernes, es la sentencia, se va a dar la sentencia del juicio de Facundo Rivera Alegre, y vamos a estar haciendo una radio abierta y están invitados a estar el viernes ahí en las escaleras de Tribunales 2, Fructuoso Rivera 650 en Barrio Güemes. Sí, así es, vamos a estar apoyando ahí como un grupo de padres, vamos a seguir apoyando al caso de Facundo Rivera Alegre y todos juntos haciendo fuerza para que pueda obtener ella y descansar en una justicia verdadera. Y yo creo que todos, cada uno de nosotros como familia necesitamos, y como el pueblo cordobés, como la ciudad de Córdoba necesita también ver la justicia que se ejerza bien para cada uno de nuestros hijos, y que los asesinos, así sean vestidos de azul, vayan presos como debe ser. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la visita, gracias. Y los dejamos con un temito y venimos unos minutitos nada más. Podíamos habernos disfrazado de azafatas como un reo de la élite. Podíamos mimar los postulados de cadenas que te alienan con su hit. Optamos por solear tristes urgencias, por cantar una dolencia marginal. Lo hicimos porque matan las ausencias que el sistema delibera propagar. Podíamos rendirnos ante el yugo del vil oportunismo de sillón, ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión, se acaba si la vanidad interviene. El sueño es del que lo hace por amor. Nosotros que aún creemos en la gente que no cree en lo que crea una canción, pensamos que la conciencia indecente se transforma al conectarse al corazón. Nosotros que ofendemos la vanguardia de un anciano que la quiere establecer, transitamos jubilosos la maraña porque el barro vuelve noble al quehacer. Podíamos rendirnos ante el yugo del vil oportunismo de sillón, ceder a los patrones de lo absurdo y está

Sí, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, un poquito contanos qué sucedió en estos días y bueno, la percepción de lo que implica este tipo de encuentros y de cara a esta marcha, y también un poquito para que los oyentes y las oyentes se pongan a tono con de dónde viene esta Marcha Mundial de Mujeres en esta cuarta edición. Bueno, la Marcha Mundial de Mujeres es un espacio, un movimiento mundial de acciones feministas que reúne a grupos de mujeres y organizaciones en todo el mundo que están o estamos actuando para tratar de enfrentar estos sistemas de opresión patriarcal, capitalista, colonial. Y en este caso, la cuarta acción internacional que se estaba realizando simultáneamente por la marcha en los distintos países tuvo, en el caso del Cono Sur, una iniciativa que fue un encuentro de formación que acabamos de terminar, que planteó el debate sobre la soberanía de nuestros cuerpos y territorios. Lo que yo les diría es que el eje estuvo puesto no solo en la denuncia de lo que significan las formas de explotación y opresión que sufrimos las mujeres en cuerpos y territorios, sino también en el diálogo entre experiencias de las compañeras que participaron, muchas de distintas provincias del país y también de Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay. Hubo una compañera de Colombia que nos trajo también su palabra, y pudimos también tener el saludo y la participación de una compañera de Turquía. Entonces, bueno, fue realmente muy lindo poder, como siempre, dialogar entre mujeres. Los temas, a mí me parece interesante compartirlos rápidamente. Sí. Se habló de los temas de agricultura dominante, la lucha por el agua, contra la sojización, contra el monocultivo, los agrotóxicos, el monocultivo de árboles. Se habló de la lucha contra la megaminería, el fracking, hidrocarburos, mega represas, déficit energético. Se planteó en otro taller todos los temas que hacen al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sexualidades, la crítica a la heteronormatividad, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. También hubo un taller que trabajó los temas de violencia hacia las mujeres, explotación sexual, femicidios, y los temas que hacen a la militarización, a la criminalización y judicialización de las vidas de las mujeres frente al avance de las políticas extractivistas y el modelo hegemónico en la región. Y hubo un debate bastante importante sobre mujeres y trabajo, donde se abordó lo que hace la división sexual del trabajo, al trabajo productivo y reproductivo, trabajo formal y precarizado, la economía del cuidado. Uh-huh. Como te decía también, el segundo día sobre todo se hizo hincapié en las propuestas de abordaje feminista de estas temáticas y de creación y construcción de alternativas para enfrentar la mercantilización de la vida. Fueron muchos debates con muchas propuestas de acciones comunes, y el día lunes por la mañana culminó con una acción de escrache a la sede de Monsanto en Buenos Aires, donde estuvimos todas las compañeras denunciando lo que significa Monsanto para nuestros pueblos en todo el continente y también lo que significa para las mujeres de los pueblos en particular. Y después de eso fuimos hasta la casa de Neuquén, donde acompañamos a Real Muñancu, del pueblo mapuche, para dejar una carta pidiendo que se termine con la criminalización de ella y de su comunidad, y solidarizándonos con la hermana. Esto fue más o menos el desarrollo de los temas. Un desarrollo súper intenso y que está muy a tono con incluso cosas que ni siquiera hay que irnos muy lejanos en el tiempo, en más de dos o tres días, sino simplemente con hacer un pantallazo en lo que ha sido el día de hoy. Nos comentábamos al principio del programa que hoy, ayer en realidad, en Cerro Azul, acá cerquita nomás en Carlos Paz, se encontró el cuerpo de una joven que estaba siendo intensamente buscada hace una semana y que se apunta a su pareja como posible autor del hecho, donde, bueno, vos bien mencionabas la situación de Rel Muñancu, que es un caso bien palpable, ¿no? O sea, en su lucha, en la lucha de su pueblo contra ejes que vos mismas estás mencionando del encuentro que se realizó este fin de semana, se encuentra hoy duramente totalmente criminalizada y bueno, y con lamentablemente un juicio en puerta. Comentábamos recién con familiares víctimas de gatillo fácil cómo la problemática es mucho más amplia y también el aparato represivo afecta a las mujeres, afecta a las mujeres en condiciones de hacinamiento, afecta a casos donde mujeres han sido víctimas de violencia de género y terminaron presas y han sido asesinadas, afecta a Sole Cuello, la hermana de Yamile Cuello, que es parte también de esta coordinación que se están haciendo los familiares aquí en la ciudad de Córdoba. Me parece como bien importante lo que mencionas en cuanto a este encuentro. ¿Qué reflexión, digamos, más allá del encuentro pueden hacer en cuanto a la perspectiva, lo que va a ser esta gran movilización, esta cuarta edición de la Marcha Mundial de Mujeres? Sí, yo creo que por un lado, también remarcar que estuvo presente Esther Quispe de la Asamblea de Malvinas, Lucha por la Vida, y que esta acción, por ejemplo, contra Monsanto, que es parte de estas actuales y próximas iniciativas y movilizaciones, nos muestra no solo la discusión sobre una transnacional, sino un cuestionamiento del conjunto del modelo extractivista que hoy está vigente en prácticamente todos nuestros países. Y es un modelo de muerte, es un modelo que trae consigo destrucción de los pueblos, de las vidas, y criminalización de quienes lo enfrentan. Estuvieron, por ejemplo, también acompañándonos las compañeras de Catamarca, las que están luchando contra Agua Rica, es decir, en el caso del MOU, contra las petroleras, las mineras, las petroleras, las empresas ojeras, las de los agrotóxicos, son parte de un mismo modelo de destrucción de tierras y de comunidades y cuerpos. Y entonces, efectivamente, cuando hablamos de femicidios, podemos hablar directamente de la violencia que puede ejercerse contra una mujer en el marco de su familia como parte de la violencia patriarcal, pero también estas mujeres que están muriendo o que tienen que cargar con la muerte de sus hijos e hijas por el impacto de este modelo capitalista y extractivista, las que mueren en abortos clandestinos. Es decir, hay una lógica de las distintas formas de opresiones que tiene que ver con el colonialismo y con el desprecio por la vida de los pueblos y de las mujeres de nuestros pueblos. Y por eso lo que yo quería como reflexión, sobre todo compartir, es que la agenda feminista no es una agenda restringida a dos o tres temas. Incorpora estos dos o tres temas de manera muy fuerte, porque son temas que a veces no son tratadas desde otras agendas de los movimientos populares e incluso izquierda, como puede ser el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, los derechos sexuales y reproductivos, el enfrentamiento a las distintas formas de violencia hacia las mujeres, pero también hablamos de todas las temáticas que tienen que ver con el cuidado, con la defensa de la vida y con la lucha por otro sistema, por terminar con este capitalismo patriarcal y colonial y por crear alternativas hoy de poder popular donde las mujeres podamos pensar nuestras emancipaciones en la perspectiva de una transformación social profunda y revolucionaria. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por la comunicación y por habernos hecho este interesante resumen, donde me parece que lo más rescatable, más allá del encuentro, que es importante, es esto que vos mencionás, ¿no? Que no por nada se traen a la agenda de estos encuentros feministas, temáticas que muchas veces desde afuera lamentablemente nos quedamos en la polaridad de decir, no, bueno, son temas de acá, son temas de allá, y en realidad hay una cuestión transversal que tiene que ver, como bien vos mencionas, con el sistema en el que estamos hoy. Bueno, desde acá un fuerte abrazo, muchas gracias por la comunicación y bueno, seguramente todo y gracias a ustedes y a la Red Nacional de Medios Alternativos, que fue la única que, como siempre, estuvo atenta a cada una de las movilizaciones, marchas que hicimos en esa jornada. Bueno, muchísimas gracias y siempre vamos a estar tratando de acompañar. Y bueno, te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Abrazo para

por la página de Radio Zumba La Turba. Nos vamos a trasladar a Buenos Aires, a la puerta de los tribunales de Comodoro Py. Allí se está realizando en este momento una concentración y una radio abierta, porque, bueno, en el día de hoy, como ya hemos mencionado en otros enredandos, se está realizando una movilización y una concentración para apoyar, o en realidad para hacer sentir la presencia a la justicia de que, bueno, Darío y Maxi no están solos y que todavía queremos que la justicia haga parte en las responsabilidades políticas de sus asesinatos, de lo que fue la masacre de Avellaneda. Y en este caso hoy está testificando un nuevo testigo y se está realizando una concentración allí. Estamos en comunicación para esto, para que nos cuente cómo es el clima, qué es lo que está sucediendo y qué se espera de esta jornada, con Leonardo Santillán, hermano de Darío Santillán. Leo, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo estás, Leo? Bueno, comentale a los oyentes, qué se está llevando adelante allá en la puerta de tribunales, quiénes se encuentran, cómo se vive esta jornada, que bueno, que la verdad que siempre valoramos que a pesar de que pasen los años, le seguimos diciendo a la justicia que no los vamos a dejar de mirar en sus pasos hasta que no haya justicia por Darío y Maxi. Sí, la verdad que sí, bueno, después de algún tiempo hemos retomado el trabajo este de seguir exigiendo, ¿no?, el juicio y castigo, ¿no? Hoy en la segunda declaración de un testigo aportado por nosotros, funcionario, ex funcionario en ese momento del municipio de Avellaneda. Y bueno, y acá estamos presentando también lo que es la comisión, ¿no?, que es el laburo de varias organizaciones, ¿no?, que estamos juntándonos para empezar para movernos, ¿no?, para exigir y para estar donde hay que estar, para que se investigue realmente lo que no ha hecho la justicia hasta ahora, ¿no?, por parte de los fiscales, por parte del juez Ariel Dijo, del fiscal en su momento Osorio, ¿no?, que la tuvo como 6 años la causa, la archivó, después la desarchivó, pasó un fiscal interino, Diego Iglesias, y bueno, y ahora estamos en el tercer fiscal de la causa con Paloma Ochoa, y estamos acá para, bueno, como decías vos recién, ¿no?, que tenemos que estar acá más que acompañando a los testigos, ¿no?, sino que estamos acá para que sepan que acá nosotros no olvidamos nada, ¿no?, ni los familiares, ni las organizaciones. Entendemos que esto, la verdad que hay que lograr el juicio y castigo, porque sabemos que cuando no hay impunidad los hechos se vuelven a suceder, ¿no? Y lo hemos vivido, lo seguimos viviendo, ¿no? Aníbal Fernández ya ha salido varias veces a declarar, la última declaración es de Aníbal Fernández, con lo que tiene que ver con la 60, ¿no? Que se buscaba un muerto, ¿no?, se decía, con el conflicto de la línea 60 que hay acá en Capital. Y bueno, la verdad que eso quiere decir que están volviendo ante el conflicto social, buscan justificar la represión, ¿no? Recordemos también lo que pasó antes de ayer en Tucumán, ¿no?, y todas estas cosas, y Aníbal Fernández de vuelta haciéndose distraído, ya está durmiendo, ya no vi nada. Entonces, bueno, entendemos que acá hay que lograr el juicio y castigo definitivamente, ¿no? Es importante lo que mencionás que en relación a cómo los ejercicios de memoria y también los pedidos de justicia y no olvidar la exigencia de justicia tienen que ver en particular con lo que vos mencionás, que por ejemplo no tengamos de nuevo a Aníbal Fernández en las elecciones, donde por ejemplo no esté nuevamente justificándose. Hoy allí donde están haciendo la radio abierta también están presentando esta comisión que vos mencionabas. ¿Crees que la constitución de una comisión que está brindando pruebas y que se está organizando junto a muchas organizaciones y familiares es justamente una consecuencia de la indiferencia de la justicia frente a este hecho? Sí, sí, totalmente. La verdad que nosotros tengamos que, como decía hace un rato, que nosotros la justicia no ha hecho nada, ¿no? La justicia con respecto al juez y a los fiscales, ¿no?, los que tenían que investigar, con todas las pruebas que han quedado de lo que fue el juicio a los responsables materiales y que fueron condenados únicamente el comisario Alfredo Fanchotti y su chofer Alejandro Acosta, ¿no? Ahí quedaron bastantes pruebas servidas. Nosotros como organización hemos hecho un trabajo de investigación que se plasma en un libro y que habla de todo lo que fue, ¿no?, el 26 anterior, durante y posterior, ¿no?, donde trataron de justificar la represión, donde generaron un clima, y entendemos que, bueno, que acá, como decíamos, ¿no?, nosotros tuvimos que empezar a movernos para acercar testigos, para acercar pruebas, porque, bueno, la justicia no ha hecho lo que tiene que hacer, y bueno, o sí, no es que hizo lo que no tiene que hacer, eso es lo que más han de hacer, ¿no? Que es garantizar la impunidad al poder político, ¿no? Recordemos que esto también tiene que ver no solamente con, no fue solamente una represión a un sector, sino lo que se buscó con el 26 de junio era aleccionar la protesta social, ¿no? Uh-huh. Disciplinar la protesta social, bueno, y de ahí nuestra denuncia y nuestro reclamo, ¿no? De hace ya 13 años. Leo, ahí están realizando ahora una radio abierta y hay varias organizaciones, ¿es correcto? Sí, acá están, ahora estamos con la rueda abierta, bueno, ahora hay una obra de teatro de unas compañeras, uh-huh. Y bueno, estamos acá con las diferentes organizaciones que están con la comisión, ¿no? El Frente Darío Santillán, Corriente Nacional, el FOC, los compañeros de APDH Matanza, bueno, el Frente Darío Santillán también, y otras organizaciones, bueno, no llego a ver la bandera bien, pero sí, la verdad, estamos bastante, viste, pudimos retomar el trabajo que en su momento nos sentimos como avasallados, como tío, ¿no? Que tenía que ver con la investigación por parte de los funcionarios políticos, y en su momento hemos estado dormidos, ¿no? Hemos podido levantarnos alrededor de hace 2 años donde no estábamos cómodos con esta situación, a entender la impunidad que rodea este caso. Y este caso como un caso más emblemático, ¿no? Recordemos que también que fue lo que fue el 26 de junio fue una represión con los asesinatos casi televisados, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que se mostró después, ¿no? Los funcionarios que salieron a hablar. Así que bueno. Bueno, esperamos entonces que sea esta la continuidad de muchas jornadas más. Sabemos que esta comisión que se está conformando va a ser mella en el asunto, justamente porque la organización y la lucha son las que siempre nos han permitido dar justicia a los casos y no la justicia en sí misma. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde toda la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, seguramente vamos a estar en comunicación con ustedes para las próximas actividades, y esperamos que termine muy bien la jornada, Leo. Muchísimas gracias. Dale, un fuerte abrazo para los compañeros. Gracias por la nota. Estábamos en comunicación con Leonardo Santillán. Es muy importante lo que él mencionaba respecto de esta comisión. Es una comisión que va a pedir y que pide justicia por Darío y Maxi, y que es la consecuencia justamente de lo que la justicia no ha hecho, donde justamente se está demostrando que la unidad va a llevar adelante la posibilidad de destrabar esta situación. Un detalle, ¿no? La fiscal a cargo, que es Paloma Ochoa, que mencionaba allí Leo, en algún momento deslizó en las últimas semanas en conversaciones con el papá, con Alberto Santillán, el papá de Darío, que, bueno, que se entendía más o menos el pedido de justicia, pero que en realidad justicia había habido porque, bueno, los que asesinaron a Darío y a Maxi habían sido encarcelados. Pero la verdad es que, bien como mencionaba Leo, la complicidad es mucho mayor, y no poner el pie de guerra hoy implica que hoy nos pueda volver a pasar, y no queremos nunca más, no solamente ninguna persona más asesinada por parte del Estado represivo, sino también esto de que nos quieran hacer creer, como quisieron hacer creer en ese momento, que se habían matado entre ellos, lo cual fue bastante burdo y evidencial de con qué facilidad se lavan las manos un Aníbal Fernández, por ejemplo, que hoy está en el gobierno y candidateado para las próximas elecciones. De esta manera concluimos este bloque. Vamos a seguir bien de cerca la situación de este juicio y de esta investigación y de todo lo que vaya sucediendo, y los dejamos ahora con un temita musical. Y volvemos en unos minutitos nada más, sin antes dejar de mencionarles que de lunes a viernes de 10 a 12 podés escucharnos y acompañarnos en este programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos por www.rnma.org.ar. Lucrecia, ¿cuál es la alternativa a una canción? La música instrumental. No, la música instrumental también es una canción. Vos querés que vengan y nos hagan una movilización en la puerta de la radio por cuestionamientos artísticos.

pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Cubana. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos con el Enredando las Mañanas, ya comenzando el primer cuarto de la segunda hora de este programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que hasta las 12 horas nos podés escuchar por muchas de las emisoras que nos retransmiten y si no por www.rnma.org.ar. En el día de hoy, la verdad que este tema se fue colando, ¿no? En los diferentes bloques. Hablábamos al principio con familiares víctimas de de Gatillo Fácil y nos comentaban las problemáticas que están teniendo también con circunstancias relacionadas con violencia de género y con la función del Estado represivo también desde este lugar. Después estábamos en comunicación con Claudia Corol, quien nos comentaba un encuentro de formación que se realizó este fin de semana en el marco de la cuarta edición de la Marcha Mundial de Mujeres y cómo traían ciertos ejes, ¿no?, a esta problemática que va mucho más allá de las disputas que tienen que ver con la violencia de género o con el feminismo, sino que tienen que ver con un sistema que se denuncia continuamente. Y ya en este caso en particular nos vamos directamente a la puerta de tribunales de San Isidro. Allí se está llevando adelante la última jornada de un juicio, ¿sí?, que sucedía lamentablemente en 2013, donde Norberto Fernández violaba a una joven de 19 años y cuando estaba por comenzar el juicio, este hombre se fugó. Después, bueno, debido, como nos ha pasado en otras oportunidades, y gracias a la lucha y a la presión de familiares y organizaciones, se logró, digamos, que esta persona se presentara nuevamente a la justicia y se está llevando adelante este juicio en el día de hoy, que hoy se va a dictar la sentencia. Una más de las peripecias que muchas veces las situaciones de las familias y de las jóvenes y jóvenes que son afectadas ven reflejado, que es su lucha la única que puede movilizar frente a la impunidad que muchas veces el sistema y la justicia les da como respuesta. Teníamos acá el caso de Maru Acosta, ¿no? Cuando siempre nos hemos preguntado qué hubiera pasado si las organizaciones no hubieran salido a la calle a pedir que por favor se investigara al papá de Martina y qué hubiera pasado con Martina si no se lo hubiera encontrado a tiempo. Esto es algo que nos atraviesa y que cotidianamente mencionamos en el Enredando las Mañanas. Por esto ahora estamos en comunicación con María. Se está desarrollando el juicio justamente por la violación que ella sufrió en el año 2013 por parte del remisero Norberto Fernández y nos parece importante traer su palabra de todo lo que está sucediendo. Buenos días, María, ¿nos escuchás? Bueno, un poco escuchabas la introducción que hacíamos y cómo sin, digamos, no sé si sin querer, pero sí sin querer se fue dando que en todas las temáticas que íbamos tratando se atravesaba y saltaba el tema y la problemática de la violencia, el rol de la justicia y el rol del Estado. Hoy vos, no sé si ponerte en términos de víctima, porque si estás ahí poniéndole el cuerpo y luchándola, evidentemente va mucho más allá de ponerte en ese lugar, sino como una luchadora. ¿Cómo estás en esta jornada? ¿Cómo se ha dado este juicio? ¿Y cómo viviste vos todo este proceso que seguramente junto a muchos y muchas pudiste llegar a que hoy esté en el banquillo esta persona y que bueno que hoy se le esté por dictar sentencia? Sí, en cuanto a lo procesal más del juicio, hoy se dictan alegatos y sentencia. Sabemos que se puede demorar porque ya está un juicio que se ha desarrollado en una audiencia 2, ya va 4. Uh-huh. Pero eso es porque bueno, ellos tienen más derechos, ¿no? Claro. Tienen derecho a agregar testigos cuando quieran, a mentir, a un montón de derechos más. Y la cuestión es esa, que terminemos cerrando la conclusión de que es una justicia que defiende a los violadores, ¿no? Uh-huh. Que es una justicia machista y patriarcal. Y que están para defenderlos y para, si es muy evidente, darle una pena, pero una pena baja. Claro. Ese es el panorama general. Y vos que bueno, evidentemente has estado en la sala en estos días, ¿cómo el sistema, digo, lo hablábamos, acá en Córdoba se está desarrollando un juicio por la desaparición de un joven, en realidad por el asesinato, porque aunque no sepan qué pasó con él, la justicia lo cataloga con asesinato, y estando dentro de la sala se evidenciaba lo que venimos denunciando hace muchísimo que tiene que ver con la impunidad de la justicia, pero uno lo vivía como más en carne propia con hechos tan puntuales y tan absurdos que bueno, que ponían de manifiesto esta situación. Vos, de cara a la fiscalía, a los abogados de esta persona y a los jueces en sí mismos, ¿cómo has atravesado este proceso o qué te deja esta situación que vivís en carne propia del accionar judicial en todo lo que ha sido este proceso? Mira, como ellos son supuestamente imparciales, no dejan ver cuál va a ser su veredicto, pero si dejan que se dilate y que este señor pueda decir lo que sea. También hay una cuestión de que avalan la doble opresión de la mujer. Uh-huh. O sea, porque capaz si yo fuese hombre, tirarían un poco más la balanza para mi lado, ¿entendés? Uh-huh. Hay una cuestión de que dentro de la misma presión de clases, hay una presión hacia por el solo hecho de ser mujer. Por el solo hecho de ser mujer te puedo juzgar por tener pollera, por el solo hecho de ser mujer te puedo juzgar por andar sola, por que fueron todas cosas que salieron en el juicio, ¿entendés? Claro. El decir, ay, tenía una pollera corta, ay, que hacía sola a las 4 de la mañana, ay, en vez de ser más indagada una que el imputado. No sé si respondí a tu pregunta, sí, pero esa sí. Es como la sensación que te dan. Bueno, los jueces me pregunté, ¿por qué no te defendiste? Por ejemplo. Entonces, ahí ves en un ejemplo claro de sí. Cuál es su postura. Sí. Es culpa mía, porque bueno, no te defendiste, porque tengo que tener un arma o tengo que tener un chaleco antibalas porque él tenía un arma, no sé, ¿entendés? Uh-huh. Como súper ilógica su pregunta, pero que tiene que ver con su pensamiento también. En el marco en el que se dio este juicio, esta persona, Norberto Fernández, se dio a la fuga cuando iba a comenzar el juicio inicialmente. En ese momento, ¿cómo fue o de qué manera se pudo llegar a que esta persona se entregara? Veíamos ahí en los comunicados de prensa que se hablaba un poco de, a través de la presión que se ejerció, se pudo llegar a que esta persona se volviera a entregar y que hoy estemos en este juicio. O sea, lo que vos comentás es más que claro que de qué lado está la justicia, pero en ese momento hubo una actitud de por lo menos poder solventar esa situación. Él se fuga porque no estaba preso, a pesar de que estaba acusado de ser un violador. O sea, él estaba libremente por la calle. Él estaba aunque... libre, estuvo libre trabajando en la misma remisería, porque, bueno, las cámaras, tanto Cámara de Casación y la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, tardó en rechazar la exención de prisión que lo mantenía libre. A su vez, cuando sale la captura ese día, a las fuerzas, o sea, a las policías, a gendarmería, a migraciones, eso fue un miércoles. La captura le llega recién el lunes. Claro. O sea, los jueces la mandan el miércoles, pero no sé en qué escritorio se quedó en el medio, y llega el lunes, recién el lunes, la policía, entre comillas, la empieza a buscar. Tuvimos que nosotros ir a escracharle la remisería, o sea, otra vez como la Fuerza Popular, compañeros, amigos, militantes, a crecer la remisería, a crecer la casa, para que alguien de la familia o él mismo diga, bueno, me entrego porque me están, o sea, le estamos haciendo como si fuese, no sé si se diría, pero una condena social, o diciendo, uh-huh. Entregate. Se tuvo que entregar porque lo obligamos. Yo creo que si no hubiese habido manifestación popular, no se entregaba, porque iba a estar tranquilo tomando mate en su casa y nadie le iba a ir a buscar, porque no estaba la captura. Sí, bueno, este hecho que vos mencionás es algo que lamentablemente se evidencia y que se ha evidenciado en el transcurso del año en diferentes casos. ¿Qué se espera de esta jornada y posterior a esta jornada frente a lo que vos misma mencionas, ¿no? Esto de que el proceso que ha llevado adelante este juicio de cara de las organizaciones y de vos misma y seguramente de todos y todas las que te acompañan como una reflexión de cómo seguir organizándose y cómo seguir visibilizando y poniendo en tela de juicio y manifestándonos contra el accionar de la justicia que te hace, por ejemplo, a vos preguntas como el tipo de por qué estabas a esa hora de tal manera y por qué no te defendiste, digamos, cómo procesan a posterior que puede continuar o aportar a la lucha lo que venís realizando vos y las personas que te acompañan allí en este juicio. En principio hoy seguramente marchemos al centro de San Isidro, a cortar el centro con un volante que habla en general, o sea, no habla solo en mi caso, sino que basta de femicidas y violadores sueltos, basta de penas bajas y un montón de consignas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, en modo también de visibilizar la problemática, que no es solo mi caso. Uh-huh. Está lleno de Marías, lleno de Manuelas, lleno de Candelas y de Melinas, y de un montón. Está uh-huh. lleno, lamentablemente, ¿no? Es un sistema que garantiza que esté lleno. Uh-huh. Y después, si nos vamos a volver a juntar, hay una mesa organizadora con varias organizaciones que está abierta, que se sume cualquier otra organización, para seguir haciendo medidas. Porque está lo que tiene bueno tener un caso testigo, o sea, suena feo que le diga yo, ¿no? Sí. Capaz hasta hablo como más como militante que como víctima, ¿no? Es que ya está planteado el tema en sociedad, entonces tenemos que aprovechar que está planteado eso, aprovechar que pasó el 3 de junio para claro. darle para adelante con la lucha. Te tengo que dejar porque tengo que entrar a la audiencia. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y, bueno, cualquier cosa estamos a disposición de lo que necesiten y, bueno, de lo que haga falta en esto, y seguramente vamos a estar en comunicación para ver cómo salió la sentencia. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, allí estábamos en comunicación con María. Por supuesto, María es el nombre que ella utiliza de manera ficticia para poder salir con tranquilidad, si se quiere, en los medios de comunicación. Nada, ella mencionaba al final por ahí esto de nombrar el caso testigo y de en realidad sonar más como un militante que como alguien que lo vivió. Creo que con los familiares que teníamos aquí en el piso al principio del programa entendemos que... es relativo y nos atraviesa lo que nos pasa, y eso en todo caso nos posiciona desde un lugar mucho más valiente y con mucha más energía para continuar esta lucha. Pero creo que justamente tener el valor y la entereza de poder estar atravesando un juicio, de poder estar diciendo esto me pasó a mí pero le pasa a Manuela, a Martina, a Candela y no debería pasar más, y si la posibilidad de yo ser un caso testigo es la posibilidad de que muchas más puedan sumarse a esta lucha o incluso que no haya más casos como el mío, bienvenido sea. Así que un fuerte abrazo desde aquí para María por su entrega, por su valentía. Y bueno, esperamos que... No creemos que vaya a ser la sentencia que uno esperaría, sobre todo por las cosas que comentaba, le consultaban los jueces a ella, pero esperamos que por lo menos haya un halo de justicia y que pueda continuar en esta lucha. Un sorbo de distracción. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. ¿Eh?

de dudas y de denuncias en relación a lo que fueron las elecciones. Tengamos en cuenta que en la provincia de Tucumán gobierna el alperovichismo hace muchísimos años. Miren, habrá manto de corrupción más grande y que ese no lo conocemos, o por lo menos se repite en pocas provincias. Calculo que la nuestra, con el del azotismo hace 25 años, uno de esos grandes ejemplos. Y en el marco de unos sucesos, de la quema de alguna de las urnas donde estaban los votos, el lunes a la noche se realizó una movilización en la provincia de Tucumán, en la localidad de San Miguel de Tucumán, allí en la capital, y la respuesta del Estado fue una brutal represión, heridos y detenidos. En el día de ayer también hubo manifestaciones, sobre todo no solo en repudio de lo que venía sucediendo, sino que a la respuesta, digamos, del pueblo hubo represión, heridos y detenidos. Y en el medio un montón de políticos que se tiraron la pelota, algunos decían que estaban durmiendo, los otros decían que incluso criminalizando muchos medios de comunicación del oficialismo, criminalizando la protesta que se estaba realizando. La verdad que se han destapado las caras más impunes de todo el escenario que se puede haber brindado. En particular estamos en comunicación con Alberto Olevos, quien creo que sufre y ha sufrido el alperovichismo en sí mismo desde la desaparición de su hija, Paulina Lemos, en aquella madrugada del 26 de febrero del 2006. Después todo lo que fue sucediendo alrededor de ese caso, donde un mes aproximadamente, un par de semanas después, se encuentra lamentablemente el cuerpo de Paulina. Y ha sido como un referente de la lucha y de la denuncia, por lo cual nos parece importante que también él nos cuente qué sucedió en Tucumán, porque tiene bastante bien caracterizado a este gobierno y claramente nos puede brindar una opinión respecto de los hechos que han sucedido en Tucumán los últimos días. Buenos días, Alberto, ¿nos escuchás? Sí, muy bien, buenos días. En primer lugar quiero felicitarlos por la tarea tan digna que llevan, dignificando, valga la redundancia, al periodismo, mostrando la verdad de lo que está ocurriendo a lo largo de todo el país, y en este caso particular de Tucumán, que tanto nos conmueve, que tanto nos entristece, que en pleno siglo XXI tengamos que salir a la calle a reclamar derechos humanos básicos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, al trabajo, y en este caso el derecho a elegir de forma transparente a quienes nos vayan a gobernar. Uh-huh. Bueno, estamos en este Tucumán de Alperovi, de este clan mafioso que muchos bien lo ha caracterizado. Esto no se puede decir político, es faltarle el respeto a la palabra. Estos son delincuentes que se han disfrazado de políticos para tomar por asalto, apropiarse de los bienes públicos, usufructuar de ellos, perpetuarse en el poder a través de sistemas electorales totalmente perversos, degenerados, que lo único que hacen es torcer la voluntad popular y que lleva a esta consecuencia donde el pueblo, harto de tanta impunidad, no tiene otro camino que salir a la calle, uh-huh, que es lo que marca la historia de la humanidad. Las conquistas sociales, las conquistas de los derechos populares, solo se ha logrado a través de lucha. Uh-huh. Nunca nadie, graciosamente, por per se, le entregó al pueblo un derecho si no ha sido con la lucha. Uh-huh. Y eso es lo que está haciendo el pueblo tucumano, y que yo le agradezco mucho a todos los pueblos del país que anoche han salido en manifestación, porque uh-huh, hay que defender la democracia. La única forma es así, manifestándonos con firmeza, pacíficamente, pero con firmeza, y no tener que esperar a que haya otros 30.000 sacrificados para volver a recuperar una democracia que nos están destruyendo. Como le digo, estos tipos que no tienen ninguna diferencia con los dictadores, con los genocidas, uh-huh, que usan la policía para dar tiro al pueblo. Mire, el día lunes había más de 50.000 personas en la Plaza Independencia, muchísimas familias con niños. Uh-huh. Si ustedes ven las imágenes, la mayoría de los heridos tienen heridas en su rostro. Claro. Lo han tirado a matar. Sí. Es lo que hace este clan Alperovi Roque, que está acostumbrado a la represión. Miren, el 9 de julio del 2012, a los periodistas, a los jubilados y a mí nos dan una brutal golpiza en la Plaza Independencia. Uh-huh. Cuando queríamos ahora cantar el himno por el 9 de julio, porque era un día martes, que cuando hacemos la marcha junto con la Comisión de Familiares de Víctimas de Impunidad,

policía de buscar a los asesinos. Exactamente. Como los responsables institucionales del asesinato de Cotec y Santillán o de Mariano Ferreira. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué vamos a meter a otros 30.000 desaparecidos? ¿Cuántos luchadores sociales más presos? Mira, aquí hay presos, compañeros del Partido Obrero, que han ido a denunciar el fraude, lo han metido preso, y los que han hecho el fraude están libres. Claro. Entonces, es una cosa que no tiene una locura, donde se imagina que el pueblo, espontáneamente, harto de tanto rigor, de tanta opresión, de tanta dictadura, de tanta tiranía, ha salido a las calles. Uh-huh. Y el Trovich ha mandado a reprimir, cuando escuchaba que el lunes decíamos que el martes nos vamos a juntar de nuevo. Lo mandó a reprimir porque la gente tenga miedo y, claro, vean lo que le va a pasar si van a la plaza. Y anoche se duplicó la cantidad de personas. Anoche había 70.000 personas en la Plaza Independencia, espontáneamente. Uh-huh. Y estos que gobiernan, si no le pagan, no juntan ni 10. Si no les pagan a la gente para que vaya a aplaudirlo, no va nadie. No pueden salir a caminar a la calle si no están rodeados de un ejército de sicarios. Entonces nosotros no queremos una democracia así, no queremos. Nosotros queremos una democracia que nos gobierne lo que realmente elijamos. Porque mire, se ha violado permanentemente las leyes. Los llevan a la gente a votar. Le dan mercadería, le pagan los votos. Eso está prohibido por la ley. Sí. ¿Y dónde están los jueces? A ojos vistas hacían esas maniobras. ¿Por qué no lo metían preso ahí nomás? Paran un auto y dicen, ¿qué señor, qué hace? ¿Por qué lleva? Miren, Bolivia, si lo agarran a uno llevando a alguien a votar, lo meten preso en el acto. Uh-huh. Alberto, en la jornada del día lunes hay todavía, digamos, gente detenida. ¿Cómo tienen más o menos contabilizadas la cantidad de heridos que ha habido y algunos que han quedado ya aún con heridas de gravedad? ¿Cómo se ha dado en este marco lo del día lunes? Sí, hay gente que está muy lastimada, detenidos, no quedaron nadie porque los parapoliciales que actuaron ahí, que ustedes pueden ver en las imágenes, uh-huh. Gente civil que siempre están ahí infiltrados, que han pegado una brutal paliza a la gente, habían llevado detenido 5 o 6 personas, y después intercedió la senadora Elías Pérez del radicalismo, que hizo que los liberaran, pero la gente quedó muy golpeada, uh-huh. Mucha gente con heridas en los ojos, en los rostros, porque los tipos salieron de forma salvaje, a escopetazos limpios, con balas de goma, no tiene idea lo que hicieron con los caballos, azotando a la gente, y picamos en paz. Mire, anoche hubo el doble, hubo 70.000 personas sin ningún tipo de problema, ni un incidente menor de ninguna naturaleza, y eso que había gente de muchos partidos políticos. Uh-huh. Entonces, aquí la violencia es la violencia del clan Alperovich, Rosqué, Mansur. Porque uh-huh. Se imagina, a ver, los 3 jefes de policía que tuvo Alperovich están procesados penalmente. Sánchez por el encubrimiento del homicidio de Paulina. Racero por el lanzamiento policial y ahora te Bustamante por la represión. Pero el jefe político de estos 3 tipos es Alperovich. Claro. ¿Usted qué cree que los policías han dicho, vamos a deprimir y se mandan solo? Claro, no. No. Claro. Bueno, la verdad que agradecemos la posibilidad de tener esta comunicación para que, bueno, que podamos, desde las voces de quienes lo padecen, darle a conocer a los oyentes y a los oyentes de este programa nacional y federal que hacemos desde la red, cómo se vive y qué significa cuando se lee, cuando se ve o cuando se escucha lo que denunciamos al decir al perovichismo, y que no es simplemente un nombre y nada más, sino todo un manto de impunidad y de injusticia y de corrupción que vienen viviendo lamentablemente los y las tucumanas hace muchísimos años. Muchísimas gracias, Alberto, por la comunicación, okay. Y bueno, seguramente vamos a estar acompañando y siguiendo de cerca lo que está sucediendo. Esperamos que puedan solucionar este hecho, y quién es mejor, digamos, que lamentablemente los cordobeses para entender la situación que tenemos al del azotismo hace 25 años en el poder, y que bueno, que también los de Neuquén. Sí, o los de Neuquén, digo, están perennes en el gobierno, pero la democracia en la Argentina está en grave peligro. Entonces tenemos que estar muy alerta y salir a las calles. Mira, anoche en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en muchas provincias, en Mendoza, en Buenos Aires, ha salido a la gente a las plazas. Y yo digo, salgamos, en forma pacífica, pero con firmeza. para que se termine el fraude, para que gobierne lo que la gente elija y no lo que determinen ellos, esta élite, y que lo único que quieren es enriquecerse con el sacrificio del pueblo. Yo le agradezco mucho, le agradezco al pueblo cordobés, lo quiero muchísimo, conozco el valor que tienen, y que bueno, hay que dejar ese pueblo manso, porque un pueblo manso es un pueblo esclavo. Tenemos que luchar, luchar y luchar. Exactamente, muchísimas gracias Alberto por esas palabras y bueno, vamos a estar tratando de cerca todo lo que siga sucediendo en Tucumán. Muchas gracias, les envío un fuerte abrazo y todo mi agradecimiento. Bueno, llegamos al final del programa, ¿no? Lo escuchábamos a Alberto. Importante los ejemplos que citaba. El alperovichismo nos reprimió y nos quiso dar una lección el lunes cuando éramos 30.000 y el martes fuimos 70.000. Y en la calle y con la lucha y la lucha, se da la lucha. Y me parece que el Enredando de hoy ha reflejado eso desde tantos lugares, desde tantas vertientes, que bueno, que nos deja como con el pecho grande, ¿no? Así de orgullo de saber que bueno, que somos parte y que queremos visibilizar estas voces y que queremos demostrar estas luchas y que queremos ser parte de estas luchas. Recordamos brevemente, mañana jueves a las 18 horas, Colón y Cañada desde Córdoba, la movilización que se va a estar realizando contra el gatillo fácil, la impunidad y contra la represión policial, que se va a replicar en Mar del Plata, en Mendoza, en Santiago del Estero, también en provincia de Tucumán, si bueno, se pueden llegar a comer algunas cosas, en Buenos Aires, en Capital Federal, toda una serie de movilizaciones que se va a dar en este marco de lucha que llevan adelante los familiares. Y el día viernes, en las puertas de Tribunales 2 de acá de Córdoba, la sentencia por el juicio de Facundo Rivera Alegre. Muy importante, vamos a tratar de estar transmitiendo desde el Enredando del viernes, salvo que la sentencia sea antes o después del Enredando, donde también vamos a estar intentando sacarlo al aire por las diferentes emisoras y también por la emisora de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los dejamos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden, mañana nos pueden encontrar, como todos los días, a partir de las 10 de la mañana, mañana con los compañeros de la Retaguardia, junto a Luis Angió, que realizan este bellísimo programa colectivo y federal. Nos vemos entonces, muchas gracias por la compañía, chao.